Lindo, lindo, como decía con tus colegas, de sumar minutos con la selección, siempre es lindo, arrancando el año, sumando minutos, sumando partidos, conociendo jugadores nuevos. Bueno, es una linda etapa que comienza, principio de año, así que bueno, gracias al Club Canuelas por abrirnos las puertas, al Club Senior, a la selección senior de Canuelas por esta bienvenida. Y bueno, nada, ganamos, que era lo que nosotros siempre venimos a buscar, aunque si bien venimos a divertirnos, siempre el resultado es, el positivo sirve para seguir en este camino, seguir sumando y seguir conociéndonos. Sí, fue bastante duro, con bastante ritmo. La verdad que bueno, Canuela tenía la posibilidad de tener quizás dos equipos, muchos jugadores, y nosotros que teníamos muy poquito recambio, creo que uno o dos. Entonces bueno, se hizo muy cuesta arriba, una cancha grande, así que nada, bastante lindo el partido, el ritmo, divertido. Ganamos por la mínima, así que eso lo indica el marcador también, que fue duro. El gol fue una jugada que ganamos con Mati Ramírez, una doble pared entre al área y bueno, me derribó el arquero y fue penal. Así que bueno, después tuve la suerte de poder convertirlo en gol y bueno, al final fue ese el 1-0 el resultado final. No, la primera vez, la verdad que vivo acá cerquita en Tristán Suárez, he pasado mucho para ir a la Liga de Lobos, para Provincial, y no tuve nunca la oportunidad de venir a jugar acá. Mismo cuando estuve en Deportivo Italiano, en primera set, no me tocó jugar de visitante en esta cancha. Así que bueno, una cancha linda por primera vez, bastante grande, sabía que estaba bien. Pero bueno, hoy lo comprobamos. Seguro que sí, nosotros estamos siempre disponibles. Cuando haya un lugarcito en el calendario, obviamente que volveremos. Siempre está la invitación de ellos y la invitación nuestra para ir a jugar quizás en otra cancha también.